Rosana Muri es la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas. CONAMURI es entonces una organización que se define como una organización de clase, porque reúne a mujeres pobres o desposeídas, y se declara también una organización de género, porque busca que haya un equilibrio entre las mujeres y los varones a nivel familiar, organizativo, social y a nivel de todas las instancias que pueda ser, pueda haber organización. Desde CONAMURI, una de las razones de su surgimiento justamente es la posibilidad de que las mujeres tengan una visibilidad y una participación política efectiva en todos los ámbitos y no se reduzca al ámbito doméstico y al trabajo solamente reproductivo, que es como que un rol que se le asigna desde lo social. Entonces CONAMURI surge por la necesidad entonces de que pueda darse visibilidad al rol que tienen las mujeres mucho más allá que simplemente esa tarea reproductiva a nivel doméstico. Incluso cuando sale del ámbito doméstico, nuevamente es esa tarea la que se le asigna. En Paraguay actualmente se está hablando de que ha ampliado el campo laboral para mujeres. ¿Y cuáles son esos ámbitos laborales en los que han aumentado la posibilidad de participación de mujeres? Educación y salud, que son justamente las tareas como que prolongación de la misma tarea que la mujer viene desarrollando en la casa y que nuevamente al salir al mercado laboral sigue siendo subvalorado. Entonces CONAMURI pretende organizar al sector de las mujeres campesinas e indígenas, y que no es una tarea nada fácil, ya que las realidades culturales de los ámbitos rurales, indígenas y campesinas son totalmente diferentes, aunque se comparte situaciones discriminativas, situaciones económicas similares, situaciones de opresión similares, los ámbitos culturales son muy diferentes. Entonces es un desafío que hace 10 años CONAMURI empieza, digamos, a atender y para poder empezar a trabajar. ¿Por qué surge también CONAMURI? Siendo de que hay varias organizaciones campesinas ya en Paraguay, ¿por qué surge CONAMURI como una respuesta a esto? Resulta que nuestro patrón cultural social se transmite también a nivel de las organizaciones. Reproducimos las organizaciones, muchas veces tendemos a reproducir lo que a veces desde las organizaciones criticamos, porque hay como una, podríamos decir, como una cuestión ideológica o una cuestión cultural que se nos impone y a lo cual muchas veces, si no hacemos una práctica militante cotidiana muy consciente, tendemos a reproducirlas. Y esto es lo que ocurre y sigue ocurriendo en las organizaciones principalmente. Hablamos de las organizaciones campesinas, pero se da también en organizaciones sindicales y la propia estructura del Estado mismo. Estoy hablando de un sistema patriarcal en el que el varón, por ser varón, es quien domina y la mujer, por ser mujer, es dominada. Entonces, para romper con esta estructura, para poder empezar a luchar contra este sistema, además de un sistema económico global que nosotros definimos como el capitalismo, además de este sistema, queremos entonces a través de CONAMURI empezar a hacer esta doble lucha. Por un lado, contra un sistema opresor económico mundial global, que es el capitalismo, y por otro lado, contra un sistema que también es global mundial, que es el patriarcado, es decir, la dominación del hombre por la mujer. Si estamos en este ámbito ahora hablando de antimilitarismo, queremos hablar de feminismo y de educación popular, creemos que estamos en un momento coyuntural en Paraguay en el que podemos dar cuenta de qué posicionamiento tiene la cultura militar en nuestro país. Venimos en Paraguay. O sea, veo que yo, acá no sé si quiénes son paraguayos, además de Maggie, no sé, creo que la mayoría son, estamos algunas, pero la mayoría son extranjeros, extranjeras, compañeros. Así que nosotros venimos de dos guerras históricamente en nuestro país, las cuales han calado tan profundamente en nuestra forma de ser paraguayo, paraguaya, y en la cultura social y por ende también del Estado, que tiene fuertes raíces militaristas, incluso a nivel de relacionamiento humano y a nivel de socialización también. Esta cultura está muy impregnada en nuestra sociedad. Venimos de una guerra que prácticamente eliminó al 75% de la población, quedando a cargo de mujeres fundamentalmente la reconstrucción nacional. Estamos hablando de la guerra del 70, 1864 al 70, y ni antes de poder recuperarnos de esa hecatombe, viene una siguiente guerra, que es contra la guerra del petróleo en realidad, que se da con Bolivia. Entonces, antes de curar las heridas, una comienza una siguiente, mucho más desangrante aún. Entonces, eso ha marcado, digamos, profundamente nuestra forma de ser mismo desde este punto de vista. ¿Qué hacemos las mujeres ante esto, verdad? Nosotras vemos desde CONAMURI que una de las formas para afrontar los dos grandes sistemas contra los cuales nos oponemos, el capitalismo y el patriarcado, una es la organización. La organización, la alianza, el estar juntas y el de poder encontrarnos, dialogar sobre los problemas que nos enfrentamos, es un paso para poder buscar salidas a esto. Por eso también en CONAMURI estamos en una etapa inicial de empezar una escuela de mujeres, una escuela de formación de mujeres, porque creemos nosotras que si nos oponemos a un sistema que nos oprime con diferentes mecanismos, principalmente en el campo nuestro se da a través de la explotación brutal de los recursos naturales que son la fuente de nuestra vida, pero también a través de mecanismos psicológicos, a través de otros mecanismos, de los medios de comunicación, a través del sistema educativo y a través de cientos de herramientas que el propio sistema combinado, capitalismo, patriarcado, tienen en contra de las mujeres y en contra de la sociedad más, más pobre. Entonces vemos nosotros, no podemos ni debemos, desde nuestra óptica, utilizar los mecanismos que ellos usan, que es la fuerza y la violencia. Entonces, creemos que la herramienta necesaria entonces está en la formación política y en una fuerte, una organización que tenga la fortaleza necesaria como para ir realizando en forma colectiva, conjunta, acciones que tiendan a ir rompiendo con alguno de los esquemas, porque creemos que es un paso muy largo. Es un paso, es una tarea muy difícil a la que nos estamos enfrentando. De ahí entonces que en CONAMURI estamos desarrollando una experiencia de formación de mujeres que forman a otras mujeres y fundamentalmente apostamos a la juventud. ¿Por qué apostamos a la juventud? Porque creemos que cuando ya pasamos cierta edad, es como que las cuestiones ideológicas se nos enraizan y llevan procesos mucho más lentos de poder desarraigar estas prácticas. Entonces apostamos a que en la juventud que aún está en tierna y está en pleno proceso de consolidación tanto de la personalidad como de su definición ideológica, podemos entonces empezar a realizar prácticas que nos puedan llevar a una convivencia nueva, diferente, opuesta a lo que cotidianamente estamos vivenciando a través de este sistema. ¿Cuál es en el campo paraguayo hoy día esa realidad? Es un avasallamiento brutal contra toda la forma no solo de producir, sino incluso contra la forma de ser mismo en el campo que tenemos en estos días, en estos momentos en nuestro campo. El vaciamiento abrupto del campo a través de la expulsión masiva de campesinos hacia las ciudades y hacia el extranjero también, principalmente Argentina o España, o Brasil, que son los receptores de la migración paraguaya. Entonces, la población en el campo está quedando poblada de niñez y anciana edad. Entonces, estamos encontrándonos en una situación en que el capitalismo en su forma de llegar al campo está produciendo unos desajustes de orden social, cultural y económico demasiado brutales y demasiado acelerados. Para que esto pueda ser factible, se está empleando mecanismos que son muy violentos, como incluso fumigaciones sobre poblaciones vivas, completas, en plena luz del día y sin ningún tipo de sin vergüenza se está fumigando sobre las poblaciones indígenas y sobre comunidades campesinas. Si no están pudiendo eliminarnos porque han contaminado nuestras aguas, porque están destruyendo nuestros bosques, porque están quitándonos las tierras, entonces nos están queriendo matar directamente. O sea, ante esa situación es que también en Conamuri vemos con más urgencia la necesidad de juntarnos, la necesidad de fortalecernos y poder enfrentar a estos mecanismos. Vemos nosotras que todo el sistema económico, el sistema y por ende, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con el sistema social y cultural que deviene de este modelo de producción económica, contradice la propia ley de la vida, contradice nuestra propia naturaleza humana y nuestra relación con la naturaleza. Entonces, hace esto entonces más que necesario y más que urgente que podamos buscar diferentes mecanismos de enfrentarlo. En este sentido, si bien en los espacios formativos y en los espacios de discusión interna de Conamuri no hemos hablado específica o con un título especial así de militarismo o antimilitarismo concretamente, solemos analizar que todo el modelo responde a un sistema patriarcado en el que hay un pequeño grupo, por lo general representado por lo masculino, que tiene el poder y quien decide y toma decisiones incluso por el resto de la población en este caso. Y eso mismo se reproduce en todas las esferas y en todas las dimensiones sociales. Incluso muchas veces en nuestras organizaciones campesinas de las que somos parte, porque Conamuri es una coordinadora integrada por varias organizaciones, incluso en este espacio se ve esto. Esta práctica de reconocer esto, de que todo el sistema económico, social, cultural tiene ropaje masculino, es lo que de alguna manera decimos, es el sistema patriarcado en interacción con el capitalismo que hace que la dominación hacia las mujeres sea mucho más fuerte. Y somos quienes más sufrimos las consecuencias, junto con los niños y las niñas, las consecuencias de todas las consecuencias que conlleva y que trae entonces este modelo. En este sentido, la escuela de formación que estamos implementando en Conamuri trata de abordar tres ejes. Uno de los ejes es el de la formación político-ideológica, que tiene que ver con esta capacidad de analizar e interpretar la realidad a través de diferentes herramientas que viene a partir del proceso de construcción de la visión campesina y de la visión indígena, interaccionar, ¿verdad?, la cosmovisión campesina e indígena para poder entender la realidad y actuar sobre ella. El otro eje está centrado en las mujeres, porque las mujeres no lo hablamos como mujer en singular, sino como mujeres, porque Cunamuri ya está conformada, digamos, de una pluralidad campesina, indígena, y a su vez, si hablamos de indígenas, en Paraguay estamos 20 pueblos indígenas, de los 13 de los cuales están coordinando con Cunamuri. Entonces, hay una pluralidad de mujeres, además de ser del mundo rural, hay una diversidad cultural nuevamente. Entonces, hablamos de mujeres en plural, y mujeres y género. Decimos nosotras que queremos construir nuevas relaciones humanas a partir de nuestra práctica organizativa. Y en este sentido, hemos incorporado a partir de los, hace como 3 años, en nuestro proceso de formación, pero también en nuestro proceso organizativo de base, hemos incluido la participación de jóvenes, mujeres y varones. Porque creemos, como habíamos dicho, apostamos a la juventud y creemos que en esta juventud que interactúe a través de una equidad o poner en práctica y hacer una crítica permanente sobre nuestra propia práctica, nos va a llevar a ir construyendo entonces nuevas formas de relacionarnos. Y el tercer eje que tiene que ver con la metodología de la educación popular. Creemos que a partir de la construcción colectiva del conocimiento, a partir de reconocer nuestras propias sabidurías, es que vamos a poder también juntando con conocimientos ya elaborados a través de toda la historia de la humanidad, entonces es que vamos a poder elevar nuestra capacidad de conocimiento y poder responder entonces en forma más adecuada de acuerdo al contexto que vamos enfrentándonos. Entonces, interactuando esto a través de un proceso de diálogo permanente, es que entonces estamos construyendo esta escuela de formación de mujeres que incorpora también varones, pero le llamamos escuela de mujeres, ¿verdad? Esta formación que venimos desarrollando desde nuestra escuela la queremos llevar a la práctica a través de varias campañas que desarrollamos, y una de las que voy a hablar aquí tiene que ver con la campaña por la soberanía alimentaria, y dentro de la cual estamos desarrollando la campaña de defensa de nuestras semillas nativas. Porque esta campaña que venimos desarrollando de la defensa de las semillas nativas lo estamos llevando a la práctica a través de la construcción de un semillaroga. Semillaroga es, en guaraní, roga significa casa, casa de las semillas. La casa de las semillas es una experiencia en la que nosotros estamos juntando semillas nativas y criollas que producen se producen en las propias comunidades, y hacemos intercambio de manera a recuperar semillas que en ciertas regiones ya se están perdiendo y volver a generar para crear un banco de semillas popular para que sirva al sostén de la soberanía alimentaria. Creemos que uno de los bienes naturales que hemos desarrollado históricamente las sociedades y que estuvo históricamente a cargo de las mujeres, pero con un valor diferente a la que ahora tiene, entonces estamos trabajando con parcelas demostrativas para aquellas semillas que están en riesgo de pérdida. Y estamos haciendo una lucha contra el uso de semillas transgénicas, porque creemos también que esto violenta la propia diversidad natural que nosotros tenemos en materia de semillas. Y con esto nosotros estamos viendo que hay una patentización, una apropiación de lo que debería ser por naturaleza de todos, por algunas empresas, y esas empresas en connivencia con fuerzas económicas y militares a nivel mundial, y en este momento conocemos muy bien los planes que existen a nivel de dominación a nivel de América Latina, entonces nos lleva a tener que enfrentar desde lo micro, desde lo cotidiano, desde nuestro saber hacer, que es el sembrar y el saber producir alimentos, desde ese hacer cotidiano, entonces es un poco el trabajo que nos estamos embarcándonos ahora en Cunamuri. Y por otro lado, como decía, sabemos bien que solas como Cunamuris o solas nosotras las mujeres campesinas indígenas en Paraguay no vamos a poder dar grandes pasos si no nos aliamos, y de ahí entonces que estamos aliados a varias coordinaciones tanto nacionales como internacionales. Formamos parte por ende de la Vía Campesina Internacional y de la CLOC a nivel latinoamericano, para poder aunar esfuerzos y juntos ir construyendo esto que creemos. Si bien está marcado de militarismo, nuestras prácticas cotidianas deberían de ir apuntando hacia otro modelo de sociedad, hacia otro modelo de relaciones entre las personas y de las personas con la naturaleza. Creo que en el debate a lo mejor podemos ampliar un poco más. Es muy somero lo que podría decir en este momento, en este espacio, y esperemos poder ampliar más. Gracias.